continuamos con orden del día. Ahora sería la aprobación, si procede, del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 14 y 28 de diciembre de 2018. La palabra al portavoz de Ganemos, por si quiere añadir algo. A lo que es la aprobación de las actas anteriores. Bien. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, la señora secretaria y todos los miembros de la corporación. Ante todo, desde Ganemos Lanzarote, Podemos Yaiza, queremos mostrar nuestro total apoyo y solidaridad con los trabajadores del servicio de recogida de basura de nuestro municipio. Después de desconvocar una huelga prevista para este lunes pasado día 11 de febrero, donde la empresa pirata Hernández Bello había aceptado las propuestas de los trabajadores, que eran estrictamente por la seguridad de los trabajadores. Otro incumplimiento más de esta empresa pirata. Indicar que llevan con el día de hoy 4 días sin poder realizar su trabajo, ya que la empresa pirata Hernández Bello les ha retirado las llaves de los vehículos impidiendo realizar su trabajo, además de sancionar a 60 días de empleo y sueldo a uno de sus trabajadores por informar a la policía un requerimiento de esta. Indicar que ellos nunca se negaron a trabajar. Incluso van todos los días a realizar su jornada de 8 horas en las puertas de la empresa. Que quede claro que ellos de ningún modo son los responsables de esta situación que afecta a nuestros vecinos del municipio de Yaiza. Por eso queremos mostrar nuestro total apoyo, solidaridad con los trabajadores y que puedan contar con nosotros en lo que necesiten para una pronta solución del problema de dichos trabajadores. Dicho esto, referente al punto, nada más que decir referente a la aprobación de las sesiones anteriores de 2018. Nada más que decir. Gracias. Vale, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Bueno, en relación a la aprobación de las sesiones anteriores, nada tenemos que aportar, hemos estado viendo y nada que destacar y, por supuesto, como decía, gracias por nuestro apoyo, en este caso, hacia los empleados, que son, al final, entre otros, los que están pues viviendo la problemática esta más en directo, más como una de las partes afectadas y contar con que cuenten con todo nuestro apoyo. Bueno, yo decir que estas intervenciones están bien, pero vamos a intentar respetar el orden y que esa intervención se haga mejor en la parte de ruegos y preguntas. Vamos a ceñirnos al punto en el que estamos hablando, porque yo creo que es palpable que todos los que estamos aquí estamos apoyando y los que lo hemos vivido más de cerca todavía somos esta parte que estamos aquí, y las manifestaciones las haremos en el momento que se tengan que hacer. Así que vamos a ceñirnos a los puntos concretos. Y entiendo que en este primer o segundo punto de orden del día se aprueba por unanimidad las actas. ¿Se entiende unanimidad, no? Sí. Vale.